Hermana, aviso un poco, quisiera que nos cuente, ¿no? ¿Cuáles son los destinos turísticos acá en la ciudad de La Paz que están más concurridos o que la ciudadanía consulta? Muy buenos días. Muy buenos días. Los principales destinos dentro de la ciudad de La Paz están en primer lugar el teleférico de la ciudad. Ah. El teleférico es un principal muy importante, atractivo de la ciudad. ¿Las tres líneas? Las tres líneas. Bien. Luego estamos con lo que es el zoológico de Mallasa. Uh-huh. Visitan mucho aparte lo que es el centro de la ciudad, tanto el casco urbano de la central, todo lo que es la calle colonial, que es la calle Jaén, museos dentro de la ciudad, etcétera. Y los miradores también. Ya. Bueno, cuéntanos un poco respecto al teleférico Mallasa, ¿dónde quedan esto para que un vecino tal vez que nos escuche y no conoce, ¿no? Claro, Mallasa se encuentra ya en, pueden tomar los minibuses de lo que es la Plaza de San Francisco, cualquier minibús que diga Mallasa los va a dejar directamente en lo que es la puerta del zoológico. Yeah. Ahora los teleféricos de la ciudad, bueno, se encuentran, tenemos tres líneas dentro de lo que es el departamento, dentro de la ciudad, ¿no? La roja, la amarilla y la verde. La roja que está muy cerca de la terminal, que es muy accesible para los turistas dentro de acá, que se van a quedar unas cuantas horas nada más y quieren visitar el teleférico, entonces es más recomendable la línea roja, ¿ya? La línea amarilla se encuentra en Obrajes, en la curva de Holguín, donde acaba la línea amarilla y empieza la línea verde que los transporta a la zona de Irpavi. Ya. Principalmente, ¿quiénes son los que solicitan esta información? ¿Con nacionales o extranjeros? En este momento estamos en temporada alta de nacionales, ¿ya? Ah, yeah. Porque estamos entrando en vacaciones, entonces todos están viajando. Están viajando lo que es interior del país. Ahora, extranjeros también tienen sus temporadas altas y bajas. Yeah. Durante el resto del año siempre hay extranjeros en la ciudad, ¿no? Claro, una temporada un poco más y otros un poco menos. Claro, un poquito en el centro urbano, ¿también hay visitas guiadas tal vez por parte del municipio que pueden acompañar a algunos turistas, vecinos? Claro que sí, sí hay ya lo que se refiere al Chucutabús, que hacen ciertos tours por días, donde la gente tiene que anotar su nombre para poder ser transportados a estos destinos turísticos. Igual hay agencias de viajes que les ofrecen los mismos servicios que es el City Tour, por lo que es el centro, sino la zona sur. Podemos hacerla también, ¿no? ¿En qué horario están atendiendo acá? Si es fines de semana. Ya, la terminal de buses abre, tiene desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿ya? Y la información turística desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, en horario continuo. Ya, muy bien, ¿alguna recomendación tal vez? Para los turistas, pues que tengan cuidado, igual nacionales como internacionales, con sus equipajes, no desprenderse ni un segundo. Estamos en épocas donde todos están muy al pendiente de las maletas y de las pertenencias de cada pasajero, entonces que tengan mucho cuidado nada más. Y felices fiestas a todos. Muy bien, atiéndela a ver, ¿cómo lo vamos a escuchar? ¿Cómo lo están atendiendo? ¿Cómo está? Disculpa, pero fui a esta querida flota, pero parece que no hay nada ahí. Pero no sé si es que tú también tienes información de dónde queda el cargo de lo que es la 10 no, de noviembre. La 10 de noviembre, directamente es ahí. Entonces, ¿te puedo facilitar un número? Tengo el número. Ya, muy bien. Pero...